por eso un enemigo. Cuidado cuando escojas las mujeres, podrás perder incluso a tus amigos. Barrio desde siempre. A Sixto le tocó ganar con su carita de inocente. Sixto no es nada personal. ¿Y qué culpa tienes tú de tener al santo grial de toda esta comarca universal? Las columnas del infierno, sus ojos el portón del paraíso, su boca la humedad de los inviernos, y sus pechos ricos como banco suizo. Tiene algo de electricidad cuando desplaza su cintura. Temperatura. Sixto no es nada personal. ¿Y qué culpa tienes tú de tener al santo grial de toda esta comarca universal? Le ha dado por contarle a las vecinas que Sixto, aunque es buen tipo, no la toca. Que las cosas van muy mal en la oficina y que la deja con los besos en la boca. Y yo cortándome las venas, ay, si me dieras lo que botas. Imaginando las escenas de cómo arrancaría tu ropa. Personal. ¿Y qué culpa tienes tú de tener al santo grial de toda esta comarca universal? Hay alguien que hoy le da lo que ella quiere, aunque esto no lo sepa. Sixto Pérez. See you.